Pasamos nuevamente con un representante de México, en este caso Vivaldo Maldonado, integrante del equipo de la Cuarteta, que acaba de recibir la medalla de oro al consagrarse campeón panamericano. Se tomaron revancha de la mañana y lograron ahora sí el mejor tiempo, ¿no? Sí, sí, claro, pues el tiempo de la mañana pues fue un poco más alto que el de ahora, pero pues fue por lo mismo de que por el reloj en todas las condiciones, por el paso, la multiplicación que tuvimos, estuve un poco pesado, pero eso a varios compañeros les afectó y nos afectó a todos, ¿no? Y ahora pues ya buscamos un paso mejor, bajamos el paso que traíamos y pues sí, efectivamente era eso, era el paso. Y pues gracias a Dios pues se nos dio la medalla. Hemos visto también un importante dominio de la representación de México, que refleja un gran trabajo dentro de la categoría junior que se ha visto el año pasado cuando fueron locales. Pues sí, pues el año pasado sí fue muy fuerte de todo el equipo y pues este año también, pero pues lo mismo del viaje, de todo, de las condiciones de aquí el velódromo, que nosotros estamos en altura, el velódromo se duela, tapado y más rápido, o sea, por eso mismo hemos tenido varias complicaciones aquí, o sea, de que tenemos que andar viendo y allá hasta nos desesperábamos, pues lo mismo es el paso, que es lo más importante, pero gracias a Dios que hemos estado, como quien dice, superando esos problemas y que nos está yendo bien. ¿A con quién vas a compartir esta medalla? Pues con todo México principalmente, pues mi entrenador, pues ahí me cuidado todo y pues primero que nada pues a mis padres, ¿no? A mis papás que siempre me están apoyando y aunque no están aquí, pero están en México y sé que están ahí apoyándome y están pidiendo por mí. Felicitaciones y muchas gracias. Gracias.